es igual en otros brazos. Te faltan ganas de querer y esa pasión que tú encontrabas cuando estabas a mi lado. No quieres darle tu morada a un nuevo amor. Arrepentida buscarás darle a tu vida otro refugio de ternura y comprensión, pero a mis brazos caerás como una niña. Todo es inútil, no compares con mi amor. Tu mirada es triste y tu vida sin sentido. Mi recuerdo te hace mal. Regresa tu libertad, por favor olvídame. Hace mal.